don Álvaro Gutiérrez, congresista por Arequipa, todavía perteneciente a Unión por el Perú, aunque ya hay voces en Unión por el Perú que están solicitando su expulsión, en la medida en que Álvaro Gutiérrez coincide con mucha frecuencia con los planteamientos del gobierno y de la bancada congresal del partido aprista. ¿Cree usted que le va a pasar lo que le ha pasado a Wilber Bendezú anoche en el APRA? No, yo creo que no, porque aparte de que yo he sido invitado al partido Unión por el Perú, en el cual me siento muy contento, pero creo que ya se hubo esas conversaciones y se han roto, se han deslindado todas esas acusaciones que vienen puestas en la prensa. ¿Cuándo se han deslindado? La semana pasada, cuando hubo una reunión con los del CEN, que vino también el presidente regional del Cusco. ¿Discutieron? Se discutió mi tema y se vio pues que hay veces que son... ¿Y cómo hizo usted para convencerlos de que la coincidencia frecuente que tiene con el gobierno no significa filiación? Pero las coincidencias no soy el único que las tengo. Creo que las coincidencias las tiene toda mi bancada de vez en cuando. Hay muchas coincidencias que lamentablemente... Todavía yo les he hecho notar, porque cuando yo he firmado una interpelación o cuando he querido hacer la investigación a la ministra, a la exministra Macetti, o en el momento que se tuvo que ir, que era del partido aprista, lo hice y nunca retiré mi firma. Pero hay otros muchos colegas que ponen la firma y después la están retirando por algún acuerdo político. Entonces yo creo que esas coincidencias son más notorias que las mías, ¿no? Entonces esas coincidencias las tienen muchos de mis colegas congresistas. Claro, lo que pasa es que muchos congresistas matizan su coincidencia con algunas decisiones del gobierno, con algunas propuestas del gobierno, con críticas al gobierno. Y no, a usted no se le escuchan críticas. Yo creo que son propuestas... bueno, yo seguramente no estoy para criticar, sino para traer propuestas en beneficio de mi país. No en beneficio del gobierno, sino en beneficio del pueblo. Por si yo he estado ahora en la interoceánica del Cusco, ¿y cómo no voy a aplaudir esa interoceánica que está cambiando a pueblos pequeños, a pobladores que vivían ahí olvidados? Hoy día los están poniendo en comunicación con otras ciudades, les está dando la forma de hacer comercio, de hacer de una y otra forma, integrarse con el resto del país. ¿Eso no es bonito? Eso es lindo, señor Hildebrand. Yo quisiera que usted visite esas partes de 4.800, 4.500, que mucha gente se han olvidado de esas personas que viven por ahí años y años al olvido. Pero yo he estado ahí. Y eso, ahí me gusta. Eso cómo no voy a aplaudir, eso cómo no voy a felicitar al gobierno que se está integrando al Perú profundo. Pero ¿por qué no felicita a Toledo, que en cuyo gobierno se hizo el comienzo del proyecto? Yo creo que lo más importante no es felicitar a este gobierno, ni al anterior, ni a ningún gobierno, sino, es decir, el que lo está haciendo y el que lo está terminando, ejecutando, hay que aplaudirlos, el que sea. Yo creo que lo más importante es el desarrollo del país. Y no debemos de identificarnos con un gobierno. Yo no me identifico con el partido aprista, yo no me identifico con el partido Unión por el Perú, yo me identifico con el pueblo, porque a mí me ha elegido el pueblo para trabajar por el pueblo. ¿O con el presidente de la República? No, con el pueblo. A mí me preocupa, por decir, estas últimas marchas que se están presentando a diario. ¿Usted cree que le hace daño a los congresistas? ¿Usted cree que le hace daño al Ejecutivo? No, señores, ese daño le está haciendo al pueblo. Ese daño le está haciendo daño a los jóvenes que tienen que irse a la universidad, a los colegios, y no se puede. ¿Por qué? Porque todos los días hay marchas, todos los días hay paro, todos los días se paraliza las carreteras. De una u otra forma se está haciendo daño al mismo pueblo, no se está haciendo daño a la gente. Pero ¿cómo quiere usted que expresen los descontentos, su descontento? Hay formas y maneras, señor Hildebrand. Yo creo que ya estamos viviendo en otros momentos, estamos en el 21º siglo, donde tenemos que saber hacer las marchas con determinadas horas. ¿Por qué ciertos ejemplos cogemos de otros países del mundo y no también cogemos los ejemplos de las marchas en forma pacífica, en forma de que todo el mundo tiene derecho a protestar? ¿Pero usted hizo alguna vez un mitin vociferante en contra de Davos en países superdesarrollados? Son bastante agresivos y muchísimo más intolerantes que los nuestros. Yo he vivido por muchos años en Europa, en Italia, y las marchas son a determinada hora, porque no todo el mundo está de acuerdo a los paros. Entonces, los paros comienzan desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Después, nuevamente, todo se vuelve a su normalidad. ¿Y usted quiere un calendario de paros? Es que debe ser así, porque no, mire, no podemos perjudicar. Si yo creo que hay un 40% que quiere hacer un paro y el 60% lo vamos a perjudicar, yo creo que no es justo. Pero usted le preocupa, tenemos que pensar en el desarrollo del país. ¿La incomodidad urbana del paro o le preocupa el simbolismo del paro en tanto representa disidencia multitudinaria frente a lo que está haciendo el gobierno? No, a mí me preocupa el desarrollo del país. Sobre todo estos paros que se están presentando últimamente son paros que están pues siendo seguramente manipulados por una oposición que quiere destruir el país, y eso no es nacionalismo, porque yo creo que el nacionalismo verdadero es amar a su Perú, amar al país, para que el país sea creciendo y se siga desarrollando como debe ser. Oiga, pero ¿no es deber de la oposición oponerse? Sí, pero no hacer daño a terceros, no hacer daño a los privados, no hacer daño a las cosas del Estado, que cuesta al Perú haberlo hecho y ha costado en su momento. Y eso yo no creo que sea bueno. ¿Usted cree que Humala está detrás de todo esto? Yo creo que sí. Y me da pena decirlo porque él sale siempre a hacer críticas muy fuertes, pero nunca sale a decir propuestas. Y su bancada del Partido Nacionalista, que yo no he traído proyecto de leyes, hay proyectos de leyes que son a favores de la derecha, a favores de empresarios. Entonces yo digo, ¿Qué coherencia política estos señores? Pero los empresarios no son demonios. Los empresarios, si se asocian con los trabajadores, son absolutamente imprescindibles. Sí, pero yo digo que si ellos están a la de ellos hacen notar, salen todos los días a la prensa que defienden al más pobre, que defienden al más débil, que hay un grupo de ricos y un grupo de pobres. Yo quisiera saber dónde está el señor Ollanta, ¿en la parte de los ricos o de los pobres? Yo le diría que está en la parte de los ricos. ¿No se lo preguntó a él? Yo no se lo he preguntado, pero me gustaría preguntárselo algún día, porque yo siempre lo escucho toda la vez que lo entrevistan. Dice, hay dos fracciones, las fracciones de ricos y las fracciones de pobres. Y los pobres están olvidados. ¿Quién los ha olvidado? ¿También los ha olvidado él? Yo conozco su pero forma, señor, ¿acaso no hay ricos y no hay pobres? Sí, hay ricos y pobres. ¿Y no hay demasiados pobres para tan pocos ricos? Es que tenemos que trabajar en conjunto para que esa pobreza no sea tan olvidada, comience a tener un nivel social mejor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Trabajando en conjunto, dando propuestas, ideas. Esa es la forma. ¿Como en Casapalca? Yo decir, Casapalca, ya el presidente se ha pronunciado y dice que si no cumple, la concesión se la quita y está muy bien. Pero ya salieron los empresarios a defender. Pero ya ve usted que esa protesta es legítima. Pero la protesta, por eso, si se hace una protesta con una tregua de 30 días, y si no me solucionan en 30 días, yo hago el paro como se debe hacer. Pero no se puede decir... Pero los obreros de Casapalca están hace años en este problema. Pero, ¿ve? ¿Y por qué no se le dijo al gobierno de Toledo si sabe de hace años? El gobierno de Toledo lo ha dejado la bombita atómica. Lo que pasa es que no se le había ocurrido todavía a este señor despedir a 700. Ahora se le ocurrió. Por eso, entonces yo creo que ahora hay que poner mano dura. Inclusive en Telefónica no se ha dicho todo que ya está terminado lo que es la renegociación. Eso ha sido un inicio de este año. Vamos a ver en el futuro vamos a ver sus comportamientos en el futuro de la empresa. Lo que no se quiere es que las empresas se vayan a asustar o se vayan a alejar, y con esto vamos a aislarlos del país, sino lo que se quiere es que, como en todos los países que va un empresario, tiene que cumplir las normas y reglas de ese país. García es un buen presidente. Bueno, yo creo que está iniciando, ¿no? Todavía no se puede decir si hasta es bueno. El momento, ¿usted lo calificaría como? Bueno, yo creo que está dentro de los 15 puntos, es decir, vamos a dar del 0 al 20. Del 0 al 20, 15 puntos. 15 puntos, 15 puntos. O sea, mucho más que aprobado. Sí, está aprobado, porque yo creo que lo que... Es que mire... Y Ollanta Humala, 0. Bueno, Ollanta Humala yo creo que no es... Como líder de la oposición, ese es otro papel. Para mí no es un líder. Correcto. No es un líder ni de la oposición. Fue un líder en su debido momento, pero emotivo. Pero recordará que usted está en el Congreso por Ollanta Humala. Yo creo que si hubiese sido por Ollanta Humala, hubiese tenido la proporción de mis colegas que fueron elegidos por 18.000 o 20.000 votos. Y yo fui elegido por 50.000 votos. Yo creo que una parte también me les había ganar. Sí, ya lo sé, pero usted fue metido en una lista por Ollanta Humala. Sí, fue en una lista en la cual yo creo que tenía muchos... ¿Eso no merece ninguna gratitud? Yo tengo mucha gratitud a Ollanta como persona y como amigo, pero yo creo que también de parte de él no hay una gratitud en la parte política que hemos trabajado en conjunto. ¿Usted se siente amigo de Humala? Yo al menos no lo considero tampoco mi enemigo, pero soy una persona que con el cual compartí muchos momentos en fundar este partido, en un partido que yo creí mucho en Ollanta en su debido momento, pero después yo fui viendo y conociéndolo como era poco a poco. Oiga, y me dio mucha... Con esos amigos Humala ya no querrá enemigos, ¿no? Bueno, pero eso si forma lo, de, si es, lo estás indicando como jefe de la conspiración para tumbarse pero, al gobierno. Pero es su forma de ser, y lo está haciendo, porque yo ayer he escuchado que justamente dijo en una entrevista, mi congresista va a ir a Casa Pasca. ¿A qué va a ir su congresista? ¿A qué cree? A instigar, señor. Y no hay que tampoco ser... A alimentar la hoguera. Y eso no es bueno para el país. Pensemos en el país, pensemos en los niños jóvenes, pensemos en las provincias y departamentos que tienen que comunicarse día, diario, con el transporte. Sí. Muchas gracias. Tenemos que cortar. Ha sido don Álvaro Gutiérrez, congresista por Arequipa.